caladita, man. Desayuná con Punto de Partida. Agenda propia para tus mañanas. Mientras Larreta está hablando en la jefatura de gobierno porteño, diciendo que está controlado el tema en las villas, también diciendo que van a hacer testeos en los geriátricos, todo esto habrá que verlo, ¿eh? Iremos evaluando el comportamiento de la gente. Bien, algunas cuestiones que va diciendo, pero vamos a retomar primero lo ocurrido en el día de ayer. Escuchamos al presidente de la Nación. Hoy tenemos en cuarentena zonas que tienen circulación comunitaria, es decir, que el virus ya se ha instalado en esas ciudades, en esas regiones, y por lo tanto la posibilidad de contagio es muy alta. Esto es lo que pasa en el AMBA, en el Gran Resistencia, en Gran Córdoba, en algunas ciudades de Río Negro y en Trelew. El 90% de los casos que hoy estamos registrando están en el AMBA. En 18 provincias no hay circulación comunitaria del virus. Esto quiere decir que más del 85% del país ha logrado este resultado. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es hacer una diferenciación. Vamos a sostener el aislamiento social preventivo y obligatorio en todos los lugares donde haya circulación comunitaria del virus. Vamos a ampliar esto 21 días, o sea que vamos a volver a vernos el 28 de junio. Nosotros vamos a seguir ayudando a sobrellevar este momento. Ahora viene el segundo pago del IFE, que va a alcanzar a 9 millones de personas, con la asignación por el trabajo y la producción, y allí vamos a seguir ayudando al pago de salarios de los trabajadores del sector privado. Ya tenemos casi 500,000 de personas que se han anotado y que han recibido el préstamo a tasa cero de monotributistas y autónomos. La semana que viene, que esto era una demanda de los trabajadores de la salud y que estábamos demorados, vamos a pagar el bono, el primer bono que habíamos comprometido. Y todo esto que estamos hablando, sumado al apoyo que estamos dando en materia alimenticia y en subsidio para los sectores más necesitados, como las tarjetas del plan alimentar y la asignación universal, todo eso ha significado 2.6% del PBI argentino. Es para que todos también entendamos el esfuerzo que estamos haciendo como país para sostener la economía, para garantizar el empleo y para ayudar a los sectores más desprotegidos en la Argentina. 2,6 del Producto Bruto Interno para lo que tiene que ver con poner plata para la gente laburante. También planteó Alberto Fernández que va a seguir el ATP, la Asistencia para el Trabajo y la Producción, no para aguinaldos, sino para salarios, y esto va a haber que, bueno, ir viendo cómo sigue, porque, como decíamos, extiende hasta fin de junio. También hubo algunos contrastes muy claros entre Larreta y Axel Kicillof, que vamos a ir analizando. Axel Kicillof con un tono donde se encargó de desmentir todo lo que vienen diciendo los medios de comunicación. Y acá hay una reflexión para hacer sobre el entramado mediático y cómo determina a líderes en la política, porque realmente Kicillof creo que está haciendo una muy buena gestión en la provincia de Buenos Aires con proyección a nivel nacional, y es por eso que le pegan tanto, porque representa el kirchnerismo dentro del Frente de Todos. Lo escuchamos al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Que en estos últimos 15 días se triplicó la cantidad de casos diarios. Quiero que recuerden este número, estamos a 1,000 casos por día aproximadamente. Hoy, repitiendo datos pero para separar en la provincia, hay 303 casos cada 100,000 habitantes. 303 casos cada 100,000 habitantes hay en la ciudad. En el conurbano, que es una zona más amplia y más poblada, hay 49 casos cada 100.000 habitantes. Ahora, en el interior de la provincia de Buenos Aires hay 8,5 casos cada 100.000 habitantes. Está a nivel comparable y menor que muchísimas otras regiones de la Argentina. Es decir, que lo que plantea Kicillof, que la situación es más grave en la ciudad de Buenos Aires que en el conurbano. Por 100.000 habitantes hay más infectados en la ciudad que en el conurbano. Pero ¿qué pasa? La ciudad habilita más que la provincia. Por ejemplo, lo que son lugares locales de ropa a nivel barrial. Entonces, lo que está haciendo Larreta tiene que ver con responder, y lo ha planteado Ferran Quirós, por ejemplo, ministro de Salud, públicamente, que tiene que ver con responder a su electorado y también con una tensión que hay respecto de la necesidad de salir a laburar de muchos sectores, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, comerciantes. El tema acá es si va a haber que volver atrás o no. El propio Larreta contó ayer de Israel y Corea del Sur, donde abrieron para que los pibes vuelvan a las clases y tuvieron que dar marcha atrás, y esto puede ser algo que se dé. De hecho, ahora mismo Larreta está hablando de posibles rebrotes. Ahora, Kicillof en un tramo dio cuenta de los barrios populares, porque se generó un sentido común que el virus quedó instalado solamente en los barrios populares, y el gobernador se encargó de desmentir ese sentido común. Ni en la ciudad de Buenos Aires, como bien mostró en los datos recién el jefe de gobierno, ni en el conurbano, este es un problema privativo de los barrios populares. De los contagios totales de la ciudad, corregime si me equivoco, hoy lo hablamos, 38% están en barrios populares, el resto en el resto de la ciudad, la mayoría. Y en el caso de la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, solamente el 16% están en barrios populares. En la ciudad de Buenos Aires, 4.286 casos en barrios populares, en la provincia, 1.295. 8 y 21 minutos. Para comunicarse con La Gráfica, pueden hacerlo al WhatsApp de la emisora, el 15 50 12 3589. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana. Punto de partida. Con agenda propia. Bueno, hemos arrancado arriba con Mano Negra. Exactamente, compañero. Mano Negra, ¿se me escucha bien ahí? Perfectamente. Mano Negra haciendo Si la vida me da palo, yo la voy a soportar, ¿no? Junto con Fidel Nadal, que era parte de Mano Negra, el integrante argentino. Hasta que lamentablemente la novia de Manu Chao se fue con Fidel Nadal. ¡Epa! Y ahí se pudrió todo. Mirá, indiscreciones, ¿viste? ¿Qué onda, Lucho Avile? Te cuento las internas. Cuente. Bueno, Fidel Nadal tiene en algunos compañeros acá de la radio una anécdota que el tipo iba al... De hecho, Carlito Zaira, bueno, Gabriel Fernández, el Pollo Weyman, compañeros de la radio que fundaron esta emisora. Venían algunos de la experiencia de la tribu y contaban que una vuelta fue Fidel Nadal y que el chabón dijo, yo no me baño hace una semana. No, no creo. Y que el estudio era chiquitito. Hincha del rojo, Fidel, y acostumbra a ir a la cancha. Bien, ¿eh? Bueno, un hombre insigne, ¿eh? De los últimos 20 años de la música nacional argentina. Sin duda, por un lado Mano Negra, pero también el Mano Negra Nacional, que podría ser Todos Tus Muertos. Sí, como que... ¿no? La mezcla de, por un lado, la música jamaiquina con, por otro lado, el punk inglés o newyorkino, ¿no? Una impronta bien Mano Negra, pero acá en la Argentina, junto con Pablo Molina, Gamexán en las guitarras, una experiencia y una música que realmente hicieron camino al andar, ¿no? Sí, y quedó instalado sin duda en los gustos populares. ¿Por qué Gamexane? Contá eso también, Manu. No, esa te juro que no la sé, pero sé lo que son las pastillas de Gamexane. Sí, las hemos usado en casa para sacar rata y bicho. Vos lo prendés y bueno, ya está, jodete, digamos, ¿no? Salí corriendo porque no, eso, al no ser que lo metas en un balde de agua, no se apaga. Sí, ¿no están prohibidas ahora las de Gamexane? No te sé decir, no te sé decir. Tengo entendido, viste, como la soda cáustica que de repente no la encontrás más en... Como los atmosféricos acá en Capital Federal que no se pueden usar. Claro. O la garrafa, viste, cosa que... Cosa rara, este, ¿no? Seguramente lo hayan tirado, digamos, al cubo de las cosas que hacen mal a los seres humanos también, ¿no? Bueno, gente... Lo cierto, cuando tiramos Gamexane en casa ya sabíamos que nos íbamos de paseo. Sí, sí, ¿no? Sí. Por varias horas. Y después a limpiar. Y después a limpiar porque quedaba el residuo por toda la casa. Bueno, vamos a arrancar con el resumen semanal que hacemos todos los viernes de lo que hemos tratado en Punto de Partida, porque la rabiosa actualidad es muy vertiginosa, así que, bueno, a poder hacer un repaso de lo que hemos trabajado informativamente de lunes a viernes y sobre todo con el concepto de agenda propia. Vamos a escuchar a Toto de Bedia, cura villero, 21-24, en la barriada, la villa, que... Son 70.000 personas, nos contaba Toto. Es una parte importante del barrio de Barracas y allí el día sábado murió una compañera, Rosana Collante, que bueno, era una trabajadora, una mujer joven de 53 años, que murió porque no llegó la ambulancia. Realmente de una dejadez, algo que no podemos dejar de olvidar, ¿eh? Ramona Collante, que se llamaba justamente como Ramona Medina, en la Villa 31. Vamos a escuchar la palabra de Toto de Bedia. Ramona era una vecina muy humilde de acá de barrio, paraguaya, que vivía en alquiler junto a sus hijas y nietos, o nietas, y venía, bueno, primero ya venía a buscar la comida de ella o sus hijas, sobre todo sus hijas, porque ella ya venía medio enferma, pero Dios a la parroquia. Y el viernes a la tarde, noche, se mandaron a la ambulancia y tardó muchísimo en llegar. Y ya tenía, además del problema de base, que era la presión alta, tenía afecciones pulmonares y le dieron un paracetamol o algo así menor. Y finalmente la dejaron, ante la sorpresa de las hijas, en su casa. Y al día siguiente sábado volvieron a llamar a la ambulancia porque se sentía muy mal. Tardó 2 horas, pero ya hacía poquito que había fallecido cuando llegó la ambulancia. Entonces, esto nos indignó mucho porque es una muestra más, porque no es algo nuevo, de la desidia con la cual se trata a los enfermos de estos barrios humildes, ¿no? Hay que decir que Ramona Collante muere el día sábado. Habían llamado el viernes, como contaba recién Toto, a la ambulancia. El viernes llegó, le dieron una pastilla y se fueron. Esta semana no hemos vuelto a hablar con Toto por un tema de respeto. La semana que viene vamos a volver con este caso para saber qué pasó. Toto estaba muy indignado porque toda la familia de Ramona, que son las hijas y 6 menores... no estuvieron aislados durante 48 horas y el lunes se supo que ella murió por coronavirus. Entonces, la situación en las villas está lejos de ser controlada. Por eso es grave lo que está planteando Larreta. Ahora, mientras hacemos el programa lo seguimos viendo, con todo ese color amarillo que caracteriza a la ciudad de Buenos Aires. Claro que no podemos adelantar nada, porque hay que ver qué pasa. Ojalá vaya todo bien. Acá queremos que vaya bien porque realmente implica la salud de los y las porteñas y sobre todo también de la provincia de Buenos Aires, porque hay muchas personas que viven en la provincia, en el conurbano, que vienen a trabajar todos los días y ahí está la preocupación y por eso ya se está planteando de fuertes controles en los accesos. De hecho, bueno, hoy temprano ya se anunciaban los retrasos, por ejemplo, en Puente La Noria, porque se están ajustando a que entre solamente el personal que tiene que entrar. Seguimos ahora con el análisis y vamos a escuchar a Carlos Aznárez. Él es director de Resumen Latinoamericano, otro de los temas de la semana que tiene que ver con el asesinato de George Floyd. Contábamos que hoy aparece en la tapa del diario La Nación el funeral, uno de los funerales que se plantea una marcha en Washington el 28 de agosto y donde obviamente que todo esto va interviniendo en la campaña electoral. Sabemos que la población afroamericana es el 13%, pero que la mayoría de la gente que está en las cárceles es afroamericana. Así que son datos muy claros de cómo hay un nivel de racismo todavía que pervive en los Estados Unidos y donde hay que ver si hay salida política. Porque Biden es la red de bancos, es anti-China, no es una opción mejor Biden de los demócratas a Donald Trump. Así que esos son debates también para tenerlos desde el pueblo y desde el sur, no con la cabeza del norte que nos plantean diarios como La Nación. A ver qué nos decía Carlos Aznárez. Otra vuelta de tuerca de una política tradicional racista de un sector importante de el establishment norteamericano, que en esta ocasión, en el marco de